cosas que nos están pasando. Tú eres lo que más he querido. Tú que sientes por mí. Por eso es que yo te pido que te pongas a pensar las cosas que yo imagino y que tienen que pasar. ¿Qué pasaría si faltaras tú? ¿Qué pasaría si muriera yo? ¿Acaso hay que vivir esos tristes momentos para volver al amor? Volvamos al amor, volvamos a querernos, volvamos a sentir el calor de nuestros cuerpos. ¿Por qué vivir así? Si tanto destino algún día nos va a separar, y entonces